El pájaro sin fronteras. Observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo, en esta ocasión en formato de El pájaro sin fronteras. Ya sabéis, estos programas especiales que hacemos de vez en cuando, en los que extendemos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos desde el nido hasta el mundo entero. En esta ocasión venimos con un doble programa en el cual volvemos a hablar de México, esta vez contando con la compañía de Cristian, un compañero fotoperiodista, y con Valentina, compañera comunicóloga y militante por la memoria histórica. Todo ello al hilo de una charla organizada por Interpueblos, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, que tuvo lugar en la librería La Libre en diciembre bajo el título México desde el fotoperiodismo libre. En la primera parte de la charla se compartieron experiencias de primera mano sobre el ejercicio del periodismo independiente en México, uno de los tres países más peligrosos para ser periodista según la organización Reporteros Sin Fronteras. En esta charla se abordaron los riesgos, pero también la construcción de redes de acompañamiento y resistencia para poder seguir investigando, denunciando y contrainformando. El programa de hoy se va a centrar en esta primera parte de la charla, para lo que hablaremos con Cristian, un compañero que, como os comentaba, es fotoperiodista independiente del pueblo Nahua, del estado de Guerrero, en México, y con 10 años de experiencia en esta labor. Su trabajo se enfoca principalmente en la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado, los pueblos originarios, cuestiones sociales como la migración o la desaparición forzada y procesos comunitarios de seguridad y justicia. Sus fotografías han sido difundidas por diversos medios y agencias de información. Antes de comenzar el vuelo, mandamos un saludo y un abrazo a la audiencia que nos escucháis desde cualquiera de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Orgallo en Cantabria, Radio Almaina en Granada, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Irola Irratia en Bilbao y Radio Cuca en Oviedo, además de todas las observadoras y observadores que nos seguís a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y llegado a este punto, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos este vuelo sin fronteras. Es por la fuerza. De norte a sur somos testigos del saqueo y también también hay cómplices, principalmente el gobierno. Maldito aquel que diga estar con el pueblo y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos. México, tan cerca del infierno, que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, no vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. Viva México, cabrones, y que se mueran esos pinches cabrones que siguen jodiendo a México. Bueno, pues nos acompañan en la distancia Cristian, que es fotoperiodista de la comunidad indígena Nahua, en el estado de Guerrero, y que ha venido haciendo fotoperiodismo con movimientos sociales, de lo cual nos estuvo hablando en una charla en La Libre hace unos meses. Y nos acompaña también Valentina, que es comunicóloga, y nieta de migrantes gallegos a Argentina, e hija de exiliados argentinos en México, como nos compartió en la charla. Y en su parte nos habló de la memoria histórica, como lo definías, como un músculo que se debe ejercitar todos los días, como cada uno de nuestros músculos, ¿no?, para que no caiga en desuso. Entonces, bueno, ¿qué tal estáis, en primer lugar? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y abrir el espacio. Hola, ¿qué tal, Dani? Agradecerte por el espacio que nos brindas. Vale, pues nada, gracias a vosotras y vosotros por tomaros un tiempo para charlar un rato. Bueno, voy a empezar un poco, sacar algunas cuestiones un poco en el orden cronológico que hablasteis en la charla. Y en primer lugar, Cristian, nos compartías cómo iniciaste tus trabajos de fotoperiodismo en las montañas del estado de Guerrero, donde, bueno, han venido sucediendo muchos hechos de represión, resistencias, diversas formas organizativas. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de ello, de lo que nos compartiste aquel día? Sí, claro. Bueno, yo vengo del estado de Guerrero, lo que es el sur, en el sur de México. He trabajado durante alrededor de 10 años en el fotoperiodismo, principalmente trabajando justo en zonas de, en este caso, de la montaña, la Costa Chica, una parte de la región norte, cubriendo movimientos sociales, bueno, en este caso los movimientos indígenas también, igual también en otras regiones del país como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, y bueno, ahí un poco también pues apoyando ahí en la difusión para algunas otras comunidades también hermanas indígenas. Entonces yo he estado ahí cubriendo principalmente zonas de conflicto que tienen, que sufren los embates de ciertas megaproyectos que hasta cierto punto empiezan ahí a despojar a las comunidades, ¿no?, su territorio, y empezar a implementar pues ya sean proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, Y bueno, y en este caso, pues todo lo que tiene, lo que conlleva, pues alrededor, que tiene que ver con el desplazamiento forzado, algunos embates también con los grupos criminales, ¿no? Que atacan y digamos, violentamente, pues a las comunidades, las sitian y hasta cierto punto, pues las asfixian hasta el grado de desplazarlas totalmente de sus territorios, de sus comunidades. Y bueno, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se funciona en el mundo del fotoperiodismo en este tipo de contextos en el Estado de México? Pues mira, principalmente nosotros quienes trabajamos en el, digamos, de forma independiente, siempre es complicado, siempre pues hay que lidiar con distintas problemáticas, y claro, desde la parte económica hasta algunas cuestiones también digamos, de equipo fotográfico, entonces, de logística, el transporte a veces es complicado también, entonces, sobrellevar el día a día en el territorio, pues es sumamente complicado porque también no hay un gran medio o los grandes medios que te respalden, entonces, principalmente los fotoperiodistas independientes somos un blanco fácil, ¿no? Para pues el hostigamiento, para sufrir pues represalias, asesinatos, entonces es algo que se ha generalizado en el país, ¿no? Entonces hemos sufrido en diversos pues golpes, digamos, en todas nuestras áreas de trabajo. Entonces, y no lo digo por mí, pero lo digo por otros compañeros también quienes han sufrido todas estas represalias y toda esta violencia sistemática hacia la prensa independiente. Y bueno, después de ahí también ya saltando un poco a otros colegas también de fotoperiodistas o periodistas que se mueven también y que cubren zonas de conflicto. Entonces, sí, se ha recrudecido un poco, bueno, demasiado la violencia, ¿no? Hacia el gremio periodístico. Entonces, sí, el día a día, pues sí, puede ser un poco, pues un volado, dependiendo de qué es la temática que nos toque cubrir, ¿no? Normalmente lo que hacemos es siempre, pues, tratar de ir en equipo, juntar caravanas de colegas, ¿no? Entonces, viajar normalmente dos, tres vehículos para cubrir zonas de conflicto. Normalmente siempre estamos siendo monitoreados por familiares, por organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas, organizaciones aliadas, pues, que puedan darnos cierta cobertura y cierto cobijo por cualquier pues acto de violencia que podamos sufrir en el territorio y sobre todo pues también para un poco tener cierta seguridad, entonces para pues eso, ¿no? Que puedan también dar difusión un poco de en el momento de que estamos cubriendo, ¿no? Entonces tratamos siempre hacer trabajar de manera colectiva porque nunca sabemos en qué momento podemos sufrir algún ataque, ¿no? Entonces tratamos de ir siempre, pues eso, ¿no? Como en grupo, siempre tener activado también un poco nuestros GPS, ¿no? De localización ahí con el celular en tiempo real. Entonces, tratamos siempre de minimizar los riesgos, que claro, sabemos que hasta cierto punto eso, ¿no? Solo se puede hacer esto, ¿no? Minimizar ciertos riesgos, pero no estamos pues 100% seguros, ¿no? En el momento de ir y hacer nuestras coberturas. Pasando un poco al tema concreto de tus trabajos en el estado de Guerrero, del cual hablaste bastante en la charla, nos compartías que, bueno, haya habido diversas problemáticas fruto desde proyectos hidroeléctricos de pues una presa que iba a inundar a muchas comunidades de la zona de Nagua, pasando también por proyectos mineros, y hablabas de, por ejemplo, las vetas de oro en ese estado y algún estado colindante. Un problema que nos comentabas que ha fragmentado y dañado mucho a las comunidades indígenas de la zona. Bueno, en general, muchos problemas, todo tipo de problemáticas ambientales y de salud humana. Y bueno, también comentabas la contaminación que derivada de proyectos mineros suponía, pues, que el agua se hubiese contaminado con metales pesados, cianuro, etcétera. Al mismo tiempo también nos hablaste bastante de un poco estos negocios, más allá de las empresas, pues grupos criminales que han diversificado sus fuentes de ingresos y se han metido también en estos mercados, por así decirlo. Y al mismo tiempo también esto ha generado procesos de resistencia ciudadana. Y bueno, son bastantes cuestiones. Ahora un poco nos comentas un poco lo que te apetezca más focalizar. Pero hablaste bastante de resistencias que pasaban desde lo que llamaste policía ciudadana, policías comunitarios, unas estructuras humanas que se habían formado de autodefensa, ¿no? Hasta el caso de niños armados, huérfanos, como respuesta un poco, ¿no?, de también de autodefensa ante la carencia de sus madres, sus padres. Bueno, son muchos temas, te lanzo ahí distintas cosas y lo que te apetezca compartirnos, pues adelante con ello. Sí, mira, a partir de los años finales de los 80s, entrando a los 90s, como les comentaba, empieza a entrar como toda esta ola del proceso de neoliberalismo, y uno de los proyectos grandes, digamos, de este proceso económico, con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, bueno, sí, es 93-94, no, ahora no recuerdo bien la fecha, pero bueno, 2 años antes empiezan a experimentar y lo empiezan a meter un proyecto hidroeléctrico que se llamaba la presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo en el estado de Guerrero, y era una presa que pues iba a alimentar sobre todo la parte norte del país y la parte de las zonas industriales, empresariales, de zonas de, pues, que estaban alimentando económicamente por diversas empresas que se estaban desarrollando en el norte del país. Entonces, justo este megaproyecto se empieza a dar por ahí del 92 y se genera pues un gran proceso de resistencia y rebeldía con el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que fue justo el aglutinamiento de diversas comunidades indígenas, sobre todo de la zona norte, y que pues se oponían a la construcción de la presa, porque pues iban a inundar más de 20 comunidades indígenas. Entonces se crea esta organización, este consejo, y que después este mismo consejo pues va a resistir el embate con diversas acciones, marchas, huelgas de hambre, bloqueos de carreteras. Van a sufrir también represalias, van a encarcelar, van a perseguir a algunos dirigentes, y este va a ser como uno de los primeros embates y jaloneos entre lo que va a ser pues el Estado, el gobierno, con las comunidades indígenas. Al final lograron frenar esta presa, y que después va a ser destinada, digamos, hacia otro territorio. Va a estar empezando a dar como vueltas ahí, pero va a ser en el mismo estado de Guerrero. Ahora, esta organización, cuando empieza a verse pues toda la fuerza, resistencia civil, resistencia indígena, pues va a brincar a una resistencia estatal, de una parte regional va a brincar hacia una respuesta estatal, en donde van a aglutinar también al pueblo afromexicano. Entonces y que después va a cambiar de nombre a Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y bueno, es una de las resistencias más, yo le puedo decir, como de las más emblemáticas de mi estado, de la región ahí del Alto Balsas, y bueno, del estado de Guerrero, porque después va a coincidir con los 500 años de resistencia indígena, que tiene que ver con la invasión de europea, ¿no?, hacia América. Entonces uno de los, pues eso, ¿no?, como de los principales peticiones, pues era el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México, y sobre todo también del reconocimiento de los pueblos afromexicanos, que en ese entonces todavía no se hablaba del pueblo afro en México y que estaba también pidiendo pues su reconocimiento, ¿no? Entonces se van a hermanar, nos vamos a hermanar ahí también con el pueblo afromexicano, y que años después también va a haber ahí un poco el lazo hermano con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Previendo un poco el Estado mexicano, estas alianzas que se estaban formando, sobre todo en el sureste del país, estos dos movimientos también dentro de, digamos, entre ellos dos, a la par también se va formando el Congreso Nacional Indígena, que va a ser la casa de todos los pueblos indios de México. Y lo digo indios en términos de cuestión de reafirmación política. Entonces, porque pues digamos no nos reconocemos pues, o en este caso como bajo este concepto, pero lo vamos a retomar por una cuestión meramente política. Entonces, vamos a hacer este proceso, se van a ir hermanando porque van a empezar a surgir otros movimientos de procesos de resistencia fortalecidos por estos dos movimientos del sur. Entonces, pero también porque van a empezar a implementarse otros megaproyectos de despojo, en algunos casos como en Michoacán, como en Veracruz, Jalisco, en el norte también van a empezar a generarse otros procesos pues de desarrollo que van a empezar a impactar en las comunidades indígenas, en el territorio. Entonces, en el caso del sur, principalmente en Guerrero, que es donde yo manejo el tema, pues van a empezar a implementar una de las empresas mineras, van a empezar a explorar y van a empezar a trabajar ahí de mi zona. Y es una de las empresas, en aquel entonces se llamaba Los Filos Gold Corp. Ahorita ya cambió, ya va cambiando también dependiendo de quién va comprando las acciones, porque se ha vuelto como muy turbio, digamos, poder trabajar en esta zona. Entonces, van a empezar a trabajar por ahí a finales, mediados del 2000, van a empezar a hacer el trabajo de exploración y la explotación de esta zona, y pues con ello va a empezar a ver toda una serie de amedrentamientos, pues un poco pues ya violentos en términos de, digamos, de ataques. Entonces, y son violentos armados, van a empezar a ocurrir asesinatos de diversos también líderes ahí que empiezan a oponerse un poco con la construcción y la explotación del territorio, pero sobre todo los van a empezar a implementar también en zonas donde no hay comunidades indígenas y que tengan toda una cuestión organizativa comunitaria. Entonces van a empezar un poco también a explorar en dónde sí pueden golpear, en qué regiones pueden golpear y en dónde no existe un movimiento de resistencia. En este caso, con la experiencia que ya se tenía en los años 90, con el Consejo de Pueblos Nahuas y luego con el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, quienes aglutinaban en este movimiento, principalmente van a ser pueblos mixtecos, pueblos tlapanecos, pueblos amuzgos, el pueblo náhuatl, claro, y el pueblo afromexicano, afro ahí de la Costa Chica de Guerrero. Cada uno después va a empezar a gestar otros movimientos indígenas en su territorio, en sus zonas de influencia. Entonces, muchos de estos dirigentes van a fundar después otras organizaciones, y una de ellas es la Policía Comunitaria. También en el 95, la Policía Comunitaria empieza a trabajar en la zona de la montaña alta de Guerrero, y van a empezar a generar un proceso de seguridad y justicia, y van a empezar a tambalear un poco pues al Estado, sobre todo al Estado de Guerrero, porque pues van a empezar a pedir también pues eso, mejoras de condiciones de vida, de salud, cuestiones básicas, ¿no? Educativas, sobre todo, ¿no? Y ellos empiezan a trabajar en esta zona, que es una de las zonas más empobrecidas del país. Entonces, y van a empezar a bajar los índices de violencia, ¿no? Van a empezar a regular la seguridad, pero sobre todo también van a empezar a cuidar y proteger el territorio. Y en este caso, previendo también que pues si había otros movimientos que estaban sufriendo ataques para poder despojarlos de sus tierras y implementar esto, en este caso, por ejemplo, una empresa minera, pues ellos van a prever y van a decir, si lo están haciendo en un territorio, lo van a querer hacer en nuestro territorio. Y en este caso, si no tenemos un proceso de resistencia y un proceso organizativo pues que luche y que trate de frenar estos movimientos, estos procesos de estos megaproyectos, pues pues los iban a, pues fácilmente iban a entrar e iban a despojar sus territorios, ¿no? Entonces, un poco también previendo cómo se instalan este tipo de empresas mineras, que primero pues entran, tratan de negociar con las comunidades, con las autoridades agrarias, y si eso no sucede, entonces ya viene todo un proceso de hostigamiento hacia los líderes, ¿no? Entonces, hacia los luchadores sociales, y pues va escalando un poco el grado de hostigamiento hasta llegar pues al grado de asesinatos, ¿no? Entonces, ellos hasta cierta forma pues prevén esta situación, y después dentro de estos, digamos, este movimiento de proceso de seguridad y justicia, también va a empezar a generar pues todo un movimiento comunitario que se va a extender a otras regiones del estado, y van a empezar a retomar este ejemplo, como es el caso también de la Policía Ciudadana y Popular, que también empiezan que son distintos a la policía comunitaria, pero que también empiezan a tener este proceso de seguridad y justicia para defender su territorio. Posteriormente ya van a venir otros procesos similares, como el proceso de Cherán, y que van a empezar también a generar, pues, con sus propias características, con sus propias modos y formas, también este proceso de seguridad, y pues posteriormente van a crear también su municipio autónomo. Todos esos procesos podrían sonar un poco muy, bueno, o demasiado complejos, pero responden principalmente también pues al incremento de la violencia y pues toda esta diversificación de pues también un poco de los grupos criminales, porque si en algún momento van a generar, digamos, tratar un poco de controlar ciertos territorios, en algún momento pues van a empezar a incursionar a los territorios comunitarios, y van a empezar a funcionar como brazos armados de estos megaproyectos, ¿no? Entonces sirven, son un mecanismo, son una herramienta también de generadores de violencia para poder limpiar las zonas y que estos megaproyectos se instalen. Entonces, un poco también la misma violencia criminal y los mismos grupos criminales se van a diversificar, porque también el mismo gobierno federal lo que va a hacer instalar como una forma para generalizar un poco la violencia en todo el país. Van a implementar lo que va a ser la guerra contra el narcotráfico. Eso fue alrededor del 2006. Y a partir de ahí, los cárteles o los grupos criminales nacionales y de alcance internacional, en esta lógica también transnacional, pues van a sufrir impactos en sus núcleos, digamos, internos, y muchos de esos grupos criminales después se van a fragmentar. Y en cada territorio, en cada estado, si antes habían dos grupos criminales, con estos impactos internos van a terminar siendo de 20, 15, hasta 30 grupos o 30 células criminales, ¿no? Todos trabajando, digamos, con lazos hacia otros grupos nacionales. Entonces, van a empezar a generar, digamos, conflictos y guerras internas, ¿no? Que hasta cierto modo, pues, empieza a alcanzar a muchas de las familias mexicanas, ¿no? Entonces, todo este proceso de inseguridad y de violencia se va también a instalar y hacia los territorios, incluso turísticos, que pues de cierta forma estaban protegidos por el mismo gobierno federal, pero que después eso va a ser incontrolable. Entonces, y claro, si empiezas a implementar una guerra interna y una guerra pues armada ya muy sangrienta, muy violenta, no muy inhumana, pues vas a necesitar recursos para poder mantener esta guerra, ¿no? Entonces, y esos recursos tienen que ver con, pues, con cobrar lo que se llama ya el cobro de cuota o el piso, empezar a secuestrar a ciertos empresarios, ciertas personas que tuvieran capital, y van a empezar también a incursionar, pues, hacia el tráfico de mujeres, el tráfico de migrantes, el tráfico, pues, de órganos, y va a empezar, pues, van a empezar a diversificar su economía para poder solventar los gastos de la guerra que estaban, la guerra que están llevando todavía, porque no es una guerra que ya haya parado, ¿no? En este caso, el gobierno federal lo que hace es un poco sacar ganancias de este caldo de cultivo que se está dando, porque al final, pues para ellos les sirve tener, pues hasta cierto modo, un ambiente de miedo, un ambiente de inseguridad que envuelve a las familias mexicanas, de no poder salir a las calles, de no poder relacionarse, de no poder pues ya salir a altas horas de la noche, ¿no? Y que exista incluso en algunas zonas lo que se llama el toque de queda, que es a ciertos horarios, pues uno ya no puede salir, porque pues los grupos criminales andan en las calles y pues uno nunca sabe en qué momento va a haber algún enfrentamiento, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues esto se ha recrudecido y pues ya no importa el horario en el que pues uno o puedan surgir estos ataques, porque puede ser allá a cualquier hora del día. Entonces, desgraciadamente, pues eso es algo sistemático que se ha generalizado en todo el país, ¿no? Entonces, creo que, pues, un poco, si respondiendo a lo que hablábamos ahí en la charla, digamos que a grosso modo ese sería el panorama de México. Sí, un par de últimas cuestiones de esta parte de la charla. Volviendo un poco a lo de la policía comunitaria, hablaste un poco de, en sus orígenes, las conexiones y los vínculos que han tenido y tienen con el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Nos podrías compartir un poco sobre esos orígenes en común? Pues mira, un poco tiene que ver también por toda esta tradición que se da en el estado de Guerrero en los años 70, finales de los 60, en donde pues empiezan a ver todos unos movimientos de, pues, de lucha armada, en este caso con el Partido de los Pobres, que era liderada por Lucio Cabañas Barrientos, y la Asociación Cívica Guerrerense, que era liderada por Genaro Vázquez, que eran dos profesores que salieron, estuvieron en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que es la escuela de Ayotzinapa, y que viene pues de toda esa tradición de, pues, de lucha también como de campesina. Entonces van a empezar a generar estos procesos revolucionarios guerrilleros en el estado de Guerrero, tratando un poco también de poner el dedo sobre el renglón de cómo pues el estado de Guerrero estaba en abandono, sobre todo las comunidades indígenas y campesinas. Entonces, cómo existía, bueno, existe todavía pues toda pues un abandono de en todas las cuestiones básicas, ¿no? Que no se han podido solucionar hasta hoy. Entonces, ellos empiezan a luchar, ¿no? Y empiezan a organizar a las comunidades desde la parte educativa, pues eso, exigencia de maestros que fueran a las comunidades pues más apartadas, ¿no? De la zona. Entonces, hasta cierto punto, también un poco organizando ahí al sector campesino, ¿no? Al sector cafetalero, al sector agrícola. Entonces, pues eso, para exigir mejores condiciones de vida también. Entonces, cuando ellos sufren sufren, digamos, algunos atentados, Genaro Vázquez es encarcelado, Lucio Cabañas tiene un enfrentamiento ahí en su región, y después eso los obliga también a tomar las armas y a generar este proceso armado, ¿no? Entonces, después ellos, bueno, Lucio y Genaro pues van a ser asesinados, y van a empezar a generar todo un proceso de exterminio, ¿no? En las poblaciones en las que ellos tenían influencia y por parte del ejército mexicano, y van a empezar a cazar a varios de estos miembros, ¿no? Ahora, digamos, todo este proceso es lo que en México se le conoce como guerra sucia, ¿no? Pero en realidad pues fue una guerra de exterminio hacia estos movimientos, porque al final no va a ser como pues un enfrentamiento con fuerzas equilibradas, y fuerzas equilibradas en términos también de fuego, ¿no? Entonces, principalmente pues estos movimientos armados, pues el armamento que van a tener va a ser precario. Entonces, y con toda la fuerza militar, pues no van a poder resistir. Entonces, y cuando eran pues capturados, pues eran torturados, y eran algunos también desaparecidos, ¿no? Hay comunidades enteras en Guerrero que fueron arrasadas, y hay un montón pues de miembros de estas comunidades desaparecidos, entonces, y desaparecidos. Entonces, en este caso, todo este, digamos, este proceso de lucha, después se va a pagar por toda esta represión, pero muchos de los que habían integrado estos movimientos también van a empezar y que se salvaron, digamos, en este proceso, van a volver a integrar otros movimientos armados, también de guerrilla, y que digamos, van a trabajar en estas zonas, pensando un poco en el que pues esta llama se vuelva a prenderse en México, ¿no? Y que la conciencia, y que pues otros movimientos ya de manera civil y pacífica pues puedan gestar, ¿no? Entonces, años después, ya pasando al 94, ¿no? Entonces, Cuando surge el levantamiento armado zapatista, pues algunas comunidades, algunos compañeros de este consejo guerrerense que yo les comentaba hace unos momentos, pues van a empezar a ser brigadistas, digamos, y van a empezar a querer entablar como pues esta relación, porque pues veían que en el EZLN también estaban conglomerados algunos de las peticiones y de las ideas que también ellos pues tenían presente, ¿no? Entonces van a empezar a crear ese puente, sobre todo también para que pues impactara, ¿no? este alzamiento armado en las zonas de Guerrero y crear un poco pues un proceso mayor, ¿no? Que después este proceso no se va a dar por disputas internas, por cuestiones también de liderazgos y de dirección, porque el EZ también, creo yo que también entendían que si ya había existido un proceso de guerrilla armado en los años 60 y 70 y que había sido pues hasta cierto punto liquidado, enfrentar al ejército mexicano con todas estas desequilibrio de fuerzas, pues iba también a generar un poco el desgaste a largo plazo para las comunidades indígenas. Entonces, lo que va a pasar ahí es justo una pausa y cada quien pues también va a tomar su camino para generar sus propios procesos, ¿no? En este caso, después lo que va a venir años después, va a ser pues una salida por parte de la EZLN por todo el país, que se va a llamar la Marcha del Color de la Tierra, y que también uno de los encomiendas va a ser justo pues visitar a todos estos procesos de resistencia, ¿no? Entonces, para ese entonces la policía comunitaria pues ya estaba fortalecida, ¿no? Varios de estos, de los miembros fundadores de la policía comunitaria, como anteriormente dije, habían también fungido como enlaces con el EZLN, y van a nutrir y van a ser también, van a marchar hacia la Ciudad de México, ¿no? Para también pedir el cese al fuego en Chiapas, ¿no? Y que eso al final, pues va a hermanarlos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto todavía se tenía, digamos, este canal abierto para poder cada uno generar su propio movimiento, ¿no? Con sus características, pero sin intervenir el uno del otro. Entonces, en este caso, la policía comunitaria, pues también empieza a generar toda una serie de proyectos internos, ¿no? Y van a empezar a generar vínculos más fuertes con todas las comunidades y sus autoridades comunitarias, porque lo que va a hacer principalmente, sí tener la fuerza, digamos, como armada, ¿no? Que frene a la violencia o la inseguridad y que baje la inseguridad, pero también van a empezar a pedir, van a empezar a generar procesos educativos. Y en este caso hay un proceso educativo que se gesta en los años 2000, 2005, 2007, 2008, que va a ser la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, y que va a empezar a generar ahí este proceso educativo, sobre todo para formar estudiantes que respondan a las necesidades de las comunidades y que empiecen a trabajar para sus comunidades y que no tengan que emigrar hacia otros estados. Entonces, a partir de ahí también van a empezar a ver, ¿no?, lo que se estaba haciendo en Chiapas, en este caso generar también

de que no pudo haber sido simplemente un ataque leve, ¿no? Entonces, empiezo a comunicarme, a escribir a algunos amigos de la zona, algunos colegas de la zona, y pues al día siguiente bajo a la ciudad y empiezo pues a cubrir, ¿no? No entro a la ciudad de Iguala porque estaba muy convulso, estaba muy turbio, había pues nosotros que conocemos la zona, pues todo veíamos a las corporaciones de seguridad muy, muy alebrestadas, entonces, y sobre todo pues vigilando todo el tiempo la carretera, y te encontrabas retenes de pues del ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, todas las corporaciones de seguridad del Estado. Entonces, y cuando eso sucede, pues uno normalmente pues no desconfías, porque pues como que sabemos pues que el suceso es tan grande que no das credibilidad que todos estén trabajando juntos para pues brindar la seguridad de la población, sino porque algo se estaba moviendo. Entonces, en este caso, empiezo a preguntar un poco ahí con algunos conocidos que estuvieron o que están dentro de Iguala, y pues la mayoría no querían contarme nada, ¿no? Entonces, tenían miedo, entonces, siguen teniendo miedo de contar algunas cosas, ¿no? Entonces, el silencio pues empezó a imperar, ¿no? Entonces, sobre todo también por cómo se da la situación, porque al final los grupos criminales, bueno, este grupo criminal que es el grupo de Guerreros Unidos, que era el grupo que controlaba la zona, toda esta zona norte, la zona de Tierra Caliente, que al final era uno de los grupos más poderosos del estado de Guerrero y que tenía disputa con otro grupo criminal de nombre Los Rojos. Estos dos mismos grupos provenían del cártel de los Beltrán Leyva. Entonces, sabíamos que tenían incluso un alcance nacional e internacional, y que hasta cierta forma pues difícilmente iban a empezar a tratar de generarles operativos o atrapar a algunos de sus miembros por lo que había sucedido, ¿no? Por el ataque. Entonces, no ocurre ningún arresto, o sea, en los primeros días. Nosotros cuando yo ya empiezo a ingresar a la ciudad de Iguala, lo hice con algunos colegas también de ahí de Guerrero, porque no nos daban, o sea, no teníamos certezas pues de que si ya habían atacado a un grupo de estudiantes muy pues de gran proporción, pues porque a un grupo de periodistas de 5 o de 10 no nos iban a poder atacar. Entonces, al momento de querer empezar a trabajar, pues veíamos que nos seguían, teníamos siempre pues personas en motos, en camionetas, ¿no? Que nos estaban siguiendo, hacia dónde nos metíamos a trabajar, qué es lo que estábamos investigando, con quiénes, a quiénes les preguntábamos, y pues eso no nos da como toda una sensación de inseguridad, y que sobre todo también pues incluso como sabíamos que los que habían intervenido en este ataque habían sido grupos de policías municipales de distintos municipios, te da una idea de que si todos estos municipios o estos policías municipales habían estado y habían intervenido en este ataque, pues en automático te da una idea de que los alcaldes, de que pues varios ayuntamientos están inmiscuidos con este grupo criminal, ¿no? Entonces, y que nuestras familias hasta cierto punto pues están también dentro de estos territorios. Entonces eso te da esta sensación de que no, quieras entrar a investigar, pues que te midas, ¿no? Porque no sabes también si después va a haber represalias hacia nuestras familias, ¿no? Entonces, cubrimos lo más que pudimos. Yo lo que hacía también era un poco, pues, apoyar a otros colegas externos, porque, pues, eso, o sea, también entendemos que nuestros medios, pues, no teníamos ningún respaldo, ¿no? Y eso, pues, hasta cierto punto te vulnera, vulnera nuestra seguridad. Entonces, apoyábamos a que otros colegas también ya posicionados pudieran cumplir con su labor, y yo también hasta cierto punto, pues eso, también apoyar un poco en lo que se pudiera para darle difusión con el caso de las familias, ¿no? Entonces, entendíamos que estaban muy, muy dolidos, muy tocados, y ninguno de los familiares de los normalistas, pues, querían hablar. Entonces tampoco era hostigarlos ni nada de eso, ¿no? Más que nada un poco también, pues, para poder ir y entrar y compartir lo que uno había investigado en términos, pues, de pistas, ¿no? O de lugares en donde pudieran hacer las búsquedas. Alcanzamos, lo que sí puedo decir es que cuando nosotros empezamos a entrar como a ver esta cuestión de que le llaman como la verdad histórica, ¿no? En la que el gobierno federal empieza a implementar, pues, esta solución como para poder dar como estas respuestas a las familias, ¿no? En la que se decía desde el gobierno federal que había sido que los estudiantes los habían quemado en un basurero, en el basurero de Cocula. Nosotros fuimos de los primeros periodistas que empezamos a ingresar a Cocula. En ese entonces, pues, toda esta zona estaba sitiada tanto por lo del grupo criminal como por todas las corporaciones. Entonces era una zona blindada, ¿no? Logramos entrar porque, pues, conocíamos el terreno. Entonces, y cuando llegamos, pues, la escena era controlada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver que esta escena están interviniendo las Fuerzas Armadas, normalmente también no tratamos de acercarnos porque sabemos qué es lo que están haciendo y que pueden ser como muy violentos, ¿no? Hacia la prensa. Entonces, afortunadamente algunos compañeros lograron tomar algunas fotografías del basurero, pero, pues, sí, lo que veíamos era que no había condiciones para, pues, realizar una hoguera y pues con herramientas o con lo que tuvieran a la mano como para poder, pues, y hacer una incineración masiva. Entonces eso no, pues, no nos daba como respuestas a que, pues, estaban falseando y colocando, pues, evidencias que no eran pues con que tenían certeza científica, sobre todo. Entonces fue una de las digamos de las incursiones periodísticas, pues, que logramos hacer, y después ya, digamos, ya de manera independiente, pues yo seguía trabajando, pero, pues, ya todo, o sea, con cierto miedo, porque también teníamos, yo, por ejemplo, me acuerdo que uno de mis teléfonos en algún momento vi que se había reseteado, ¿no? Y cuando yo no lo había hecho. Entonces, eso también te daba indicios de que los teléfonos los estaban interviniendo, estaban, pues, escuchando las llamadas, viendo los mensajes, ¿no? Y entonces, pues, ya dejé un poco de ir a la zona porque, pues, ya uno se da cuenta de que también lo están siguiéndole la pista, ¿no? hasta aquí esta primera parte de este doble vuelo sin fronteras. Dentro de 2 semanas os pincharemos la segunda parte en la que conversaremos con Valentina, quien nos hablará de la memoria histórica en México a través de sus experiencias en el colectivo Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Un tema que, como nos comentaba en la charla en La Libre, Valentina, es clave para comprender el contexto actual en México que nos ha detallado Cristian en esta primera parte de la entrevista. A lo largo del programa os hemos pinchado 3 canciones y, por si queréis tener las referencias, os compartimos que la primera que sonó fue el tema México de los Mexicanos, del artista Mare Advertencia Lírica, que nos ha acompañado ya en otros vuelos. En segundo lugar, escuchasteis el denominado Himno Zapatista. Y finalmente os pinchamos la canción Ahora soy 43, del profesor Miguel Ángel Carrillo Figueroa, alias El Jimbao. Por cierto, antes de cerrar este vuelo, queríamos compartiros, en relación al vuelo anterior, en el que hablábamos del barrio libre de Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz, que una persona que escuchó el programa nos dejó un comentario en nuestro portal en iVoox con una recomendación que hemos pensado que os podría interesar. Así que paso a leeros el comentario. Hay un relato que se llama Perímetro de Floración y que aparece en el libro Borradores del Futuro. La autora del mismo es Katisha Aguirre y habla sobre un posible futuro distópico en el barrio de Errekaleor. Podría ser muy bueno para complementar este programa y tratar otros temas. Bueno, en este sentido estuvimos buscando el relato y hemos encontrado que está colgado tanto por escrito como en formato de audiolibro en borradoresdelfuturo.net/fábula/perímetro-de-floración. Personalmente ya lo he escuchado en audio y la verdad que es un relato muy recomendable de leer o de escuchar, así que ahí queda la recomendación de cierre por si queréis anotarla. Y por lo demás, estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook o en los comentarios donde publicamos los programas, como en este caso en el portal de iVoox o en YouTube. Y también ya sabéis que podéis escribirnos a elpájaroobservador@gmail.com. Y nada, si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas y hasta entonces, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando sin fronteras. Come with me, take it.